decirte que toda maldición era mentira y pasatiempo, es lo que yo siempre viví. Yo quería cambiar y lo acepté, arrodillándome ante tu amor, de la mujer que yo amé y que un día se fue. Sí, sí, ni más ni menos que nadie. Esto es Ricardo. Que toda maldición era mentira y pasatiempo, es lo que yo siempre viví. Yo quería cambiar y lo acepté, arrodillándome ante tu amor, de la mujer que yo amé y que un día se fue. Maldita sea la calle de la que nunca dejé ambición de estar y poder volar. Intensa la locura de la cabeza y me domina, aprovechando simplemente de mí. Yo baila todo el sur argentino, caleta, como oro truncado en las eras. Hey, mira, hey, yo sé que estuve mal en decirte que toda maldición era mentira y pasatiempo, es lo que yo siempre viví. A cambiar y lo acepté, arrodillándome ante tu amor, de la mujer que llamé y que un día se fue. Maldita sea la calle de la que nunca dejé ambición de estar y poder volar. Intensa la locura de la cabeza me domina, aprovechando silenciosamente de mí. No te imaginas cómo duele recordar, una locura me ganó una vez más. Lentamente voy fumando, lentamente olvidando. No te imaginas cómo duele recordar, una locura me ganó una vez más. Lentamente voy fumando, lentamente olvidando. No te imaginas cómo duele recordar, y la locura me ganó una vez más. Lentamente voy fumando, lentamente olvidando.